vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo que me dedicarás por un beso a mis labios. Tu piel rugará que la toque mis manos. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a llorar a otra parte. ¡Cumbia! Pedirme perdón y no puedo que me digas por un beso a mis labios.